Con motivo del Día de la Estrella Luz, al máximo dirigente Kim Jong-un le enviaron cestos de flores el Comité Preparatorio japonés por los aniversarios 105 y 75 de los natalicios del presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il, el de la prefectura Gunma, la Asamblea de la Prefectura Nagano de Japón de apoyo a la reunificación independiente y pacífica de Corea, la Asociación de Intercambio Académico y Educacional Japón-Corea, la Asamblea de la Prefectura Fukushima, la Sociedad de Enlace Sigoku y la Sociedad de la Población de la Prefectura de Hiroshima, de Amistad Japón-Corea. El Comité Preparatorio Americano y Africano de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017. La familia de Zhang Weihua, mártir chino revolucionario de lucha antijaponesa. La Escuela Secundaria Yuen de Jilin de China. Y Osvaldo Lariva Alvarado, presidente del Comité Ecuatoriano de Recordación al Generalísimo Kim Jong-il. Y otro hecho en nombre conjunto, el Comité Preparatorio Africano de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Paektu para 2017 y el de Amistad y Solidaridad con el Pueblo Coreano con sede en Nigeria.